Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Y diréis, ¿todos los programas de Website Stories son súper especiales? Evidentemente, pero este lo es aún más, porque contamos con la presencia de una amiga maravillosa a la que adoramos, a la que queremos, una artista total que está aquí con nosotros para hablar de su vida, sus proyectos, sus ilusiones y de un tema que nos trae preparado, que a nosotros también nos va a pillar por sorpresa. Así que vamos a dejar sorprendernos hoy por Noel Mauri. Bienvenida, Noel. Bueno, pero qué presentación. Bueno, muchísimas gracias por tenerme con vosotros. No sabéis lo contenta que estoy por fin de poder compartir un ratito con vosotros en directo. Bueno, en directo aquí, con vosotros. Siempre, todo es en directo, la vida en directo con Website Stories. Lo bueno de escucharte, Noel, es que nuestros oyentes, nuestras oyentes ya te conocerán si siguen nuestras redes, que espero que sí. Desde aquí les animamos a que echen un vistazo a nuestro Instagram, donde aparte de curiosear fotografías divertidas, curiosas y muy geek, también pueden escuchar los micropodcasts que semanalmente vamos publicando, donde tú has participado en unos cuantos y además, bueno, con gran éxito de crítica y público, como en toda tu carrera. Sí, bueno, claro. Has hecho unos micropodcasts muy, muy divertidos, muy interesantes, muy entrañables, como el último que hiciste sobre los Gremlins. Sobre Gizmo y sobre Gizmo, sí. Sí, sí. Bueno, yo he intentado en mis micropodcasts, yo intento siempre entretener y, bueno, pues contar algo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, vamos, que es muy particular y puede que guste o puede que no. Pero yo por lo menos me lo paso bomba haciéndolo, la verdad que sí. Y nosotros siguiéndote. Exactamente, se nota que lo disfrutas y nosotros y nosotras disfrutamos aún más. Noel, aquí juego yo con un poquito de favor frente a mi compañero Fernández, porque nosotros somos amigos. Spoiler, uh-huh. Spoiler alert, nosotros somos amigos, amigas desde hace muchos años. Hace la friolera de... Un millón de años, ¿no? Un millón de años. Lo que quiere decir que tenemos 1.005.000 años, porque pues, no somos tan mayores, pero sí que nos conocemos de hace un ratito, de cuando vivíamos en Madrid. Cierto. Vivíamos además, compañeros en Madrid. De piso. O sea, exactamente. Yo no sé si tú quieres contar cómo nos conocimos. Bueno. Sí, pongo en un compromiso. No, para nada. Sabes que a mí me gusta poner mi vida en evidencia constantemente, porque creo que tiene que ser así. Nosotros nos conocimos, y creo que es muy interesante también para empezar un poco con tu trayectoria profesional en Madrid, y comenzamos a ser compañeros de piso después de conocernos en un trabajo muy, muy especial, muy peculiar. No sé si ahora mismo veremos cómo lo recordamos cada uno de los dos. Nos conocimos en el parque de la Warner de Madrid. Tela sí, marinera. Sí, señor. ¿Y qué hacíamos allí? Porque ni tú eras Batman ni yo era Supergirl. O sea que... Pero bueno, podíamos haberlo sido perfectamente. Eso fue un error de casting terrorífico. Exacto. Que nunca se lo perdonarán. Y evidentemente fue uno de los motivos porque el parque ese empezó a irse al garete. Mal. Claro. Ahí fatal, porque claro, teniendo a una señorita como Noel Mauri y a un señorito como David Alday, que en aquella época moza era un rompecorazones. Pues, y lo sigue siendo, querido, no disimules. Bueno, pues yo tengo que decir que tengo el honor de ser el primer Scooby-Doo de la historia de Warner en España. Sí, señor, exactamente. Oye, con mucha honra, ¿eh? Ah, exactamente. Y yo era Jerry, de Tom y Jerry, bueno, y yo era bueno, el ratoncito, bueno. Que, oye, maravilloso el Jerry. También hice de Piolín y de Pato Lucas. Pero bueno. Era versátil. Muy versátiles, lo somos, lo decimos aquí. El que quiera tomar la información, que la tome quiera. Noel fue Jerry, y yo tengo una imagen, Noel, no sé si me vas a permitir que la cuente, si no, luego la censuramos, pero yo creo que es mejor hablar sin censura. Hay que decir que allí trabajábamos no a sol y sombra, sino a sol y sol. Porque, mira, hoy estamos grabando en un día de muchísimo calor y allí el periplo, ¿no?, comenzó en verano, porque se inauguró el parque en verano, si no recuerdo mal. Y claro, San Martín de la Vega, ¿no? Un pueblo a las afueras de Madrid. Pleno desierto, ahí en Madrid. Exactamente, pleno desierto. Yo recuerdo termómetros de 49 grados. embutidos tú y yo y otras muchas a jóvenes almas con ínfulas de artistas en unos muñecos, en un poliespán, en una tela, en unas mantas zamoranas. Sí, por Dios. Y mucha gente con lipotimia y con un montón de historias. Y había una. Nosotros éramos, para contextualizar un poquito, animación de calle. Uh-huh. Primero, también hacíamos más cosas, como hemos dicho, que somos versátiles, hay que decir que hacíamos un baile de bienvenida. Sí, donde, por cierto, yo era Tom. Ahí yo fui Tom. Tom en el baile de bienvenida. En el spot que hicieron, que grabamos, que eso sí que fue una experiencia terrorífica, el tren del terror, en un vagón de tren, como una promo para el parque, hice de coyote, con cero visibilidad, o sea, yo estaba totalmente atrapado, cual Ryan Reynolds en el ataúd de aquella película. Ahí lo pasé un poquito mal, y luego Scooby-Doo, que me reportó muchas satisfacciones, excepto cuando los niños me pellizcaban, y yo, creo que esto ya ha caducado este delito, ¿no? Yo les pellizcaba de vuelta a los niños. ¿En serio? Yo no podía, a mí me clavaban agujas, tío. Intentó quemarme. ¿Perdona? Claro, con un mechero, quería quemar a Jerry. Quería quemar a Jerry. De un padre que me pegó un cabezazo en toda la cabeza para decir, mira, no pasa nada, si dentro hay una persona. Podemos matar a esta razón. Pero bueno, pero ¿cómo no había una policía de la Warner ahí, una policía de animada para... Nada, claro. No, así no acabé yo con mis cervicales, con vértigos y que tengo las hernias discales que tengo. Pero lo que yo quería decir es que nosotros hacíamos animación de calle principalmente, sí. Luego también estuvimos en el show de los Looney Tunes, que es cierto, no sé si se lo tendrás en el currículum, no me he fijado si lo tienes puesto, pero hacíamos... Yo allá era el gallo Claudio y... Bueno, Fernández, esto, mira, todo actor, actriz tiene un pasado del que no se avergüenza, o sí, pero te aseguro que en mi caso, por lo menos, porque Noel de ahí fue para arriba, Noel ya de ahí fue al estrellato, pero vamos, mi trayectoria fue de mal en peor. O sea, quiero decirte, hay cosas que nunca podrían aparecer en mi currículum. Volvemos al grano. Hacíamos animación de calle y después nos metíamos por la parte de atrás. Los muñecos, esos pobres, esos personajes de nuestra infancia, iban a sus camerinos, ¿no? Por el backstage. Y yo recuerdo un día que yo ya estaba fuera, o tenía el cuerpo, pero tenía la cabeza de aquel bicho ya fuera. Creo que estaba en el gallo Claudio, que era esto como estar en una pecera gigante, pero forrada de plumas. Y veía a lo lejos a mis compañeros, compañeras llegar. Y de repente vi al pobre Jerry, vi a Jerry caminando bajo esos 49 grados o 57 en los dos que había, y de repente, ante mis ojos, Jerry se desploma. Jerry se cae fulminado en este caso, por un golpe de calor. O sea, esa visión, ver a Jerry... desmayado ahí, pobrecito. Desmayado en medio del desierto, era como, o sea, por favor, esto es más cruel que lo que le pueda hacer. Bueno, a ver, el destino se cobra sus deudas. O sea, Jerry siempre le puteaba a Tom. Entonces, mira, yo creo que aquello fue una imagen... Al final, ha pagado el precio. Total, bueno, la cosa, yo no quiero hablar más, quiero darte a ti la palabra, decir que a nuestro público que ahí nos conocimos, que luego comenzamos a vivir juntos compartiendo piso con otra maravillosa actriz, a la que tendremos prontito por aquí también, nuestra maravillosa Maika Jurado, a la que le mandamos un beso muy grande, amiga, compañera. Pero éramos los tres mosqueteros, vamos. Los tres ahí. Mosqueperros, exactamente, mosqueperras. Bueno, y ahí tú venías ya, y bueno, tú cuéntanos lo que quieras y en el orden que quieras, pero tú no era tu primera experiencia en un parque temático. No, yo ya venía de hecho de PortAventura, había estado 3 años trabajando allí en PortAventura, que también fue pues mi inicio, ¿no? Como actriz profesional, bueno, fue mi primer contrato como actriz. Bueno. Entonces, así lo tengo enmarcado. Pero además, lo mejor es, claro, es que yo me meo, porque es que cuéntanos el personaje, hacías millones de personajes, pero los personajes que hacías. Bueno, claro, a mí me cogieron para hacer de mexicana. Mexicana yo, bueno. O sea, era Lupita. Lupita. Lupita Ferrer. Era Lupita de México, hombre. Y ahí estaba, porque claro, yo con estos ojos azules que tengo y blanquita como soy, yo recuerdo que la gente me decía, pero tú no eres de México. Y yo, pues sí, pues porque mi mamá se enamoró de un gringo nomás, pero yo soy de Chihuahua, que allí que nací. Y pues ahí me pasé haciendo 3 años de mexicana, que me encanta. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de PortAventura. Mi PortAventura me cambió la vida. Además, estábamos dirigidos por Comedians, que era la compañía de teatro de calle súper buena, vamos, eran muy conocidos. Y bueno, estuve en México, luego hice personajes en Far West, en China, en Polinesia, bueno, hice un poco de todo. ¿Y no te giraba la cabeza en algún momento? Ay, sí, es verdad, el primer Halloween que se celebró en PortAventura, yo fui la niña del exorcista. Bueno, por favor. Por favor, tú sabes lo que yo disfruté, eso, vomitando una cosa verde que yo tenía, una capsulita, que en cierto momento la tenía que vomitar, que me pusieron unos ojos blancos, que ninguno de mis compañeros se atrevía a mirarme a la cara, que cuando yo iba a la cantina a comer con todas las cicatrices, maquillaje y todo, todo el mundo se apartaba porque nadie quería comer conmigo. Daba pánico, de verdad que... Doy fe porque he visto fotos que tú me has enseñado, increíbles, y además, no sé si viene de ahí, seguramente no, porque tú eres un artista a muchos niveles, pero tú eres eres buenísima con el maquillaje y te encanta la caracterización, te encanta, no diría disfrazarte en el buen sentido, sino caracterizarte, porque yo recuerdo, y nos perdonen nuestros oyentes, pero es que bueno, es amor de amigo, ¿no? Y experiencias vividas y vivir en una casa con estas dos personalidades artísticas como son Noel Mauri y Maika Jurado, pero recuerdo que cada vez que hacía, cuando era un Halloween, sobre todo en Halloween, seguro que algún día más, pero Halloween era un día en que la casa, bueno, Noel se dedicaba... A customizar todo, a poner telarañas por todos los lados, disfrazada. O sea, aquello era maravilloso. Claro, es que yo desde muy niña, Halloween para mí ha sido como lo más. Yo desde que niña veía las películas americanas en Halloween, pero ¿por qué aquí no lo celebramos? ¿Por qué aquí no se hace esto? Y siempre me han gustado pues, las películas de terror y todo el mundo este de las brujas, los espíritus, las hadas, los elfos, las calabazas, todo, todo. Entonces, claro, yo a la mínima ocasión que me dejaban, pues yo lo decoraba todo. Y siempre me ha gustado mucho eso, el maquillaje de los efectos especiales, ¿no? Monstruos, terror. Ahora, yo no me sé maquillar para ponerme guapa. No tengo ni idea, o sea, soy una patosa, pero para ponerme fea, vamos, lo que quieras, sangre, cicatrices, lo que quieras. Bueno, una maravilla, aquello era, yo recuerdo además un día que una amiga mía, María, no sé si te acuerdas, venía a pasar la noche porque al día siguiente marchaba de viaje a Cuba, que además iba a hacer iba a estar una temporada allí en una escuela de cine haciendo un curso y venía a pasar la noche, como otras veces había estado, ¿no? En mi casa. Allí en nuestra casa, en Casto Plasencia, en pleno Malasaña, y de repente, claro, llega y se encuentra, es embolado, o sea, le abre, creo que le abrió la puerta a Maika que parecía, pues bueno, la del jovencito Frankenstein versión trans, porque, claro, era, o sea, tremenda, y luego se encuentra, tú estabas creo como de duende, no, perdona, de demonio, de goblin, de bruja, perdón, de bruja. Sí, con un pelo verde largo que me hice y bueno, una historia. Pero terrible, o sea, en el lavabo, o sea, había una araña de estas de plástico que era como todo lleno de telarañas, digo, madre mía, es que cualquiera que venga aquí. Bueno, aquello era un auténtico parque temático y era tremendamente divertido y yo sé que tu gusto por la caracterización, no sé si ha continuado, si la has podido llevar luego adelante en muchas cosas. Evidentemente lo has utilizado, sobre todo por tu imaginación, en el mundo fotográfico, que ya nos contarás. Pero sí que nos gustaría que nos contaras un poquito de tu trabajo como actriz, porque tú te consideras, ya nos dirás, ¿no? Pero te consideras principalmente actriz, ¿no? Sí, vamos, yo desde, pues eso, desde hace ya eso, más de un millón de años casi también, que yo me considero, bueno, que estoy en el mundo de la interpretación, pues desde que empecé en Valencia hace muchísimo tiempo, PortAventura fue mi primer trabajo así un poco más oficial, pero a partir de ahí, pues nada, pues eso, el irme a Madrid y después de Madrid pegar el salto a Nueva York, donde ahí he hecho ya pues, bastantes cosas, a ver, que ni soy famosa ni he hecho nada así... a lo grande, como se puede decir, ¿no? Que claro, que todo el mundo cuando dices que eres actriz, ay, ¿en qué película sales? ¿En qué serie sales? Pues no, pues todavía no soy tan conocida, pero no he parado de trabajar, la verdad. Y llevo también pues viviendo muchos años de esta profesión. Es que actriz, actor, pues hay muchas facetas, ¿no? Y no hace falta que seas famoso para que seas profesional en esto. De hecho, no todos los famosos son profesionales. O sea que... Eso es una muy buena apreciación. Y no nos vamos a detener demasiado en ello porque es una cosa evidente y aparte nos interesa muchísimo más tu profesionalidad y tu trayectoria. Tú lo has dicho, no has hecho nada grande, entre comillas, pero has hecho tantísimas cosas, Noel, tanto en cine como televisión, teatro. Teatro. Y cuéntanos un poquito. Fernández también creo que tiene alguna pregunta, porque se ha quedado flipado con tu currículum. Dice, esta mujer, que yo la conozco, ha hecho tantas cosas. Pues yo te dije que le tenías que pedir un autógrafo, porque esta chica vale mucho, ¿eh? Para nada, para nada. Bueno, yo empecé haciendo doblaje, fíjate, que lo que al principio me metí en el mundillo de interpretación fue porque me producía muchísima curiosidad lo del mundo del doblaje, y ahí en Valencia, claro, evidentemente no había nada. Y hasta que me metí en una escuelita, así que más o menos aprendí, y mi profesor pues le gustó lo que hice y tal, y lo voy a confesar, pero lo primero que hice como actriz de doblaje fue doblar porno. O sea, bueno... Te podemos pedir, Noel, que no sé si recuerdas alguna frase así, estas bonitas, potentes, así como intensas de tu primera. Pero vamos a ver, ¿has visto pelis porno? No tiene ninguna frase bonita ni ¿no? potente. Bueno, oye, hay mucho tipo de porno, yo veo un porno intelectual. Bueno, sí, el porno que yo doblé, además imagínate, con 18 añitos, la primera vez que hacía algo, me fui al estudio y era la única mujer, o sea, vergüenza no lo siguiente, y eran películas italianas, y me acuerdo de la primera película, era de una boda, que yo era la novia, que evidentemente se iba con todos los invitados, hasta bueno, con su marido. Bueno, ya te no vale. Cuento más, el argumento es muy sencillito, pero bueno, que digamos que dije, mira, no pasa nada, yo lo doblo y ya está, yo quiero trabajar, quiero ser actriz y quiero hacer esto, y fue lo primero que hice, por lo que me pagaron como actriz de doblaje. Luego me pasé a los dibujos animados, que es todo lo contrario, o sea, luego ya Bob Esponja, Dora la Exploradora... Bueno, qué maravilla, Noel, esta versatilidad, o sea... Películas porno a dibujos animados, vamos. Bueno, tampoco hay tanta diferencia si te paras a pensarlo. Yo recuerdo tu época de Bob Esponja, y era fascinante, era una fantasía total. Sí, sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? O sea, la profesora, Miss Puff, la señorita Puff, lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Yo me lo he pasado muy bien doblando dibujos, es algo que me encanta y que me gustaría mucho volver a retomar ahora que estoy de nuevo aquí en Madrid. Lo que pasa es que ya sabemos que el mundo del doblaje es muy complicado, es un círculo muy cerrado, y una vez me fui, he estado 12 años fuera de España, y el volver a meter la cabeza ahí pues no es tan fácil, pero bueno, vamos a ver, yo sigo llamando puertas como siempre, ya me conoces, y a pesada no me gana nadie, creo. Pero aparte del doblaje, también tienes experiencia en audiolibros, publicidad, autovías turísticas... Sí, sí, vamos, claro. Si vas a Holanda y pasas por los canales de Ámsterdam en los barquitos y coges la versión en español, allí me ahí vas está a ver. Tu voz. A tu derecha puede encontrar el edificio de 1840 y tanto, bla, bla, bla. Ahí está el audio de la película porno, ¿no? Te ponen el... Se mezcla. También Noel ha estado haciendo radio. Radio. Es verdad. Tenemos aquí a una experta en el medio, y vamos, importante. Y oye, ¿yo no colaboré en algún programa de radio contigo? Pues ahora que lo dices, es verdad, ¿no viniste un día de invitado? Fui un día de invitado, no sé a hablar de qué. ¿Qué hablamos? Yo no recuerdo exactamente, pero es verdad que viniste. Estaba Alejandra, además, no, también. Estaba Alejandra, la que le mandamos un besazo muy grande desde aquí. Claro, guapa, hola. Sí, a ver si nos oye, espero que sí. Pero, hombre, por la cuenta que le trae, porque su chico está colaborando en las reviews de Website Stories, en nuestras redes. Y... Un saludo a Luis también. Un saludito a Luis. Y sí, pues es verdad que tú viniste un día a Radio Tentación, ¿de acuerdas? Radio aquí. Tentación. La tentación latina. Madre mía. Oye, pero el rollo latín a ti te ha acompañado mucho, y además me has dado pie cuando has dicho que tú pasaste mucho tiempo fuera de España. ¿Dónde de repente tú, bueno, de repente no, porque tú lo venías madurando tiempecillo, y yo fui partícipe de ello, o sea, fui testigo de ello, y te animé, por supuesto. ¿Y a dónde te fuiste, mujer? Pues mira, al otro lado del charco, pues allí que me fui para Nueva York, que yo no tenía sin inglés, sin dinero, sin ni idea de nada. Con la gallina en una caja. Pues más o menos, casi como Paco Martínez Soria cuando vino a Madrid por primera vez, pues así llegué yo a Nueva York, diciendo, qué bonito, qué grande es esto. No, pero la primera vez que fui, pues fui con un amigo de aquella época, fui los 3 meses que permite el visado de turista, que permitía, y claro, primer día me enamoré de la ciudad, dije, yo tengo que conseguir vivir aquí. Entonces recuerdo que después de los 3 meses volví para España, pero ya había hecho unos contactos y pues nada, al principio fue con una familia con la que había contactado, me ofrecieron irme un año a trabajar de niñera y dije, pues esta es mi oportunidad, o sea, para aprender inglés, para tener una experiencia y ver qué pasa, o sea, siempre podía volver a España. Y pues el año se convirtió en 12 años de vida allí, fíjate, 12 añitos, madre casi mía. 13. Y allí sí, y lo echo de menos cada día, o sea, cada día echo de menos Nueva York. Y allí también hiciste un montón de cosas, ¿no? Tanto en cine como en teatro y algo de televisión también. También, ahí metí un poquito pequeñito, todo muy pequeñito en series de televisión, pues como Law and Order, está tan conocida, y uf, es que he hecho tanto que no me acuerdo exactamente de todas. Y en cine también he hecho nada, pero lo que es cositas muy puntuales, muy pequeñitas. Pero vamos, que yo estoy encantada, o sea, a mí me hubiesen dicho hace unos años que iba a tomar un café en el rodaje del Lobo de Wall Street y hablando con Leonardo DiCaprio, que se acercó a mí a hablar conmigo. Pues no me lo creo, digo, madre mía. O sea... A ver, cotilleo, Noel, ¿cómo es Leonardo DiCaprio en las distancias cortas? Es maravilloso, guapísimo, estupendo, súper simpático y vamos, me terminó de enamorar. Si ya me gustaba en pantalla, en persona, ni te lo cuento. ¿Y le diste el teléfono? No le di el teléfono porque solo fueron unos minutillos, pero él me dijo que le gustaban mucho las botas que llevaba, que qué acento más bonito tenía y que de dónde era. Bueno, pues hija, pues las hombre, botas, esto un las día las... a la 1 de la mañana que estábamos rodando todos hechos polvo y pues nada, la verdad es que el tipo muy majo, encantador. Leonardo DiCaprio quería ponerse tus botas cuando se fuese con Tobey Maguire por ahí de parranda. Pues no lo sé, eran unas botas muy punkies, negras, con pinchos de esos, ya sabéis que yo soy un poco rockerilla, y entonces pues botas muy cañeras, o sea, no eran unas botas bonitas para mucha gente. Yo recuerdo, Noel, que cuando estuve en Nueva York la última vez, estuve unos días en tu casa, estuve también en casa de otros amigos, pero estuve unos días en tu casa y bueno, me metí un poquito en tu vida, ¿no? Compartimos un poquito las cosas que tú hacías y... Fui a verte y disfruté tantísimo de aquel momento. Fui a verte al Repertorio Español. Sí, la casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba allí en un teatro en Nueva York. Y cuéntame cómo fue tu experiencia allí, porque sé que estuviste tiempo, ¿no? Sí, estuve un montón de años. La verdad es que además el Repertorio Español es el teatro en referencia en español en Nueva York. O sea, de hecho, es el más importante a nivel español y latino, ¿no? No solo de Nueva York, sino de todo Estados Unidos, porque también llevan muchas sus obras de gira por todo Estados Unidos. Llevan, de hecho, creo que iban a celebrar ahora los 60 años, lo que pasa con la pandemia la han tenido que retrasar. Pero vamos, es toda una institución y por ahí han pasado muchísimos, por no decirte, todos los actores buenos, importantes. Y pues nada, tuve la grandísima suerte de que me cogieran, empecé haciendo sustituciones en la casa de Bernarda Alba, hasta que al final pues me dieron el personaje fijo y de ahí pues estuve trabajando en otras obras, en El Quijote, Fuente Ovejuna y pues maravillosa, la verdad es que tengo, o sea, el poder hacer Lorca en Nueva York y en español me parece que es un regalo para cualquier actor, ¿sabes? O sea, yo estaba encantada, lo hacíamos matinales muchas veces porque venían, claro, ahí el español es muy importante, de hecho es un idioma más importante casi que el propio inglés, ¿no? Y todos los institutos, los chavales que se leían previamente la obra, venían luego a verla en directo y luego había como un encuentro con ellos, ¿no? Y era muy interesante, muy interesante. Luego ellos nos mandaban cartas felicitándonos y como, porque el director siempre decía... Queremos que nos mandéis cartas de cómo vosotras seguiríais la obra, qué os imagináis que pasa después, una vez se cierra el telón, cómo continuaría esto, ¿no? Y era un ejercicio muy chulo para los chavales, ¿no? Y todo en español, que para ellos era la mayoría su segundo lenguaje. Sí, yo recuerdo, mira, se me había ido de la cabeza, recuerdo verte perfectamente, recuerdo, bueno, es que ese viaje además fue maravilloso, pero recuerdo que estaba ese grupo de jóvenes, ¿no? De adolescentes, viendo la obra y eso me fascinó. Dije, jo, qué guay, ¿no? Yo que trabajo en el ámbito del ámbito educativo, dije que qué buena experiencia, ¿no? Qué guay que primero que los jóvenes vayan al teatro, en primer lugar, y que luego desde una clase de español se proponga esta actividad y puedan además, pues eso, trabajarlo previamente, ver la obra en escena, ver la puesta en escena de una obra que han estado estudiando, leyendo, y luego lo que tú nos acabas de contar, el poder hacer ese ejercicio de cómo continuar la obra. Yo recuerdo que había un grupo de jóvenes allí y en un momento determinado, no sé por qué sabían, o fui yo que soy un metome en todo, seguramente, les escuché como comentar algo, alguna duda que tenían o algo, y yo les me metí en la conversación para variar, me podían haber dado un corte de muerte y les expliqué algo que no entendían, ¿no? Les expliqué creo que el sentido de alguna palabra muy lorquiana o muy tal, bueno, sí. Les expliqué ahí tal y aproveché para decir, y esa que está ahí es mi amiga. Ay, bueno, claro, evidentemente, yo estaba ahí de groupie, de Noel Mauri. Y además recuerdo que me enseñaste los camerinos y todo, y bueno, pues una experiencia maravillosa. Si me emociono yo, con lo que me gusta Nueva York, pues puedo imaginar como tú, después de haber vivido tanto tiempo allí, ¿no? Yeah. Oye, claro, sí. ¿Por qué te decidiste? Bueno, a ver, antes yo te traía ya de vuelta para España, que me alegra que estés aquí, pero tú tienes un montón de premios que te han dado, además, muchos allí en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, Fernández nos va a decir, no, para que el público sepa, a ver los premios que tiene ahí la Noel Mauri. A ver, el vídeo ganador de 2 premios Emmy, Los Latinos Somos Uno, ganador del premio Hola Outstanding Performance by a Female Actor, New York 2017, Olvidadas. Uh-huh. También ganó, que también fue nominada como Mejor Actriz Característica, Latin Age Awards, bueno, yo con mi inglés, New York 2017. Y que además de esa obra también ganó 6 premios de Nati. LGTBD, que lo de D, esto es nuevo, yo no lo sé a qué se refería aquí el D, supongo que es de un festival... temática queer, ¿no? Temática... Sí, exactamente. Vale. Sí, el primer festival que se hacía de esas características en Nueva York. Luego también estuviste nominada como mejor actriz de época por la gran Semiramis. También mejor actriz de drama por Passport. Y finalista de Noto Film Festival por El País de las Maravillas. Sí. Y ganadora como mejor web serie de Festival de Cine Texas de 2016, Just in Nueva York. Just in New York, yes. In New York, perdón. Bueno, está repletita de premios. Estabas a tope currando en Nueva York. Supongo que la vida es maravillosa, pero muy complicada al mismo tiempo. Pero vamos es a ver. Es muy duro. Es muy duro. Es Nueva muy York es muy romántico desde fuera, es muy bonito desde fuera, en las películas todo lo vemos y todos queremos vivir allí, pero luego la realidad allí es otra. O tienes mucho dinero o tienes que currar mucho, mucho, mucho pues para poder llegar a final de mes y tener una vida más o menos un poco normal, bueno, tú lo sabes, ¿no? Yo tenía 5 trabajos allí, yo no paraba desde la mañana hasta la noche, igual era bartender, que niñera, que colgaba abrigos, que luego me iba al repertorio a hacer una obra, que luego me iba a hacer un voiceover y que luego tenía que sacar un perro a pasear y que, o sea, o cuidar un gato, en fin, mil y una cosas, pero es lo que tiene Nueva York y no me arrepiento de nada, ¿eh? Eso yo lo volveré a repetir todo, porque te enriquece. Yo creo que eso es lo que me ha dado a mí pues una vida y una experiencia, vamos, que no hubiera tenido de otra manera. Y pues también esas ganas, ¿no? Es que es una ciudad con mucha energía, pero es cierto que llega un momento en que te cansa, ¿no? O sea, yo ahora mismo me dicen de volver a Nueva York en las mismas condiciones en las que estaba, te digo, no, no puedo, porque físicamente ya no puedo aguantar tanto ese ritmo tan loco, ¿no? Yo ahora quiero algo mucho más tranquilo, quiero trabajar solo de actriz, ya no quiero trabajar en un restaurante hasta las 3, 4 de la mañana, no quiero cargar con niños, etcétera. Pero tiene su momento, Nueva York tiene su momento y hay que hacerlo. Yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería pasar por ahí. De verdad que aprende, es una escuela increíble. Bueno, y tú en un momento determinado decides que te vuelves a hacer las maletas y regresas a España, regresas a Madrid. Y qué pasa entonces? ¿Cómo te encuentras España? ¿Cómo te encuentras Madrid? ¿Cómo te encuentras tú? Porque yo sé lo que es vivir también mucho tiempo fuera. En este caso, yo que soy de Bilbao, viviendo en Madrid, también regresé después de 12 años y luego me ha pasado posteriormente cuando he estado viviendo en Portugal, en Lisboa, y regresar por segunda vez a Bilbao, en este caso, menos tiempo, diferente, ¿no? Porque también la época de la vida es diferente. Pero ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo te planteaste? ¿Qué perspectivas te surgieron de trabajo y cómo enfocaste, ¿no?, tu vida profesional? Pues a ver, lo de mi vuelta fue un poco forzada. Fue forzada por la política, porque salió el señor Trump y eso cambió mucho las cosas. Yo estaba con un visado de artista con el que, bueno, más o menos podía ir trabajando bien. Aunque sí que es verdad que las cosas eran complicadas en ciertos rodajes más profesionales, digamos que para jugar en primera división exigían tener la green card, ¿no?, o ser ciudadana americana. Pero yo estaba en el proceso, yo estaba con el abogado que me lo estaba preparando todo, y me dije con el problema que me lo iban a dar, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Salió el señor Trump y empezaron a cambiar todas las cosas, todas las normas. De hecho, mi abogado me llamó y me dijo: mira, acabamos de recibir un comunicado desde Washington que separan todas las green cards, no te la van a conceder porque están limitando mucho y por lo que tú tienes ya sabemos que no te lo van a dar. Entonces me planteé muchas cosas, dije, bueno, entonces seguir aquí trabajando tan duro como estoy para no poder crecer a nivel profesional tampoco me interesa. Luego, a nivel de salud, pues claro, ya sabemos cómo es el sistema sanitario allí, que es muy complicado. Yo tenía unos problemillas de rodilla, en la espalda, que allí no podía ocuparme. Y aparte ya era como que, bueno, a lo mejor me toca volver a España, ¿no? A ver qué pasa, mis sobrinos están creciendo, mi madre, mi familia, mi salud, y aquí profesionalmente no puedo crecer, pues me voy. Y fue eso, ¿eh? Fue un poco un conjunto de muchas cosas. No fue que un día me levantara y dije, hola, me voy a España. No, tardé un año y pico en tomar la decisión y en ver que las cosas realmente no iban a mejorar para mí. Entonces yo quiero crecer, yo quiero seguir aprendiendo. Y allí no podía, no me iban a dejar hacerlo. Y nada, me volví a Madrid. Evidentemente fue muy duro al principio. He tardado, hace 4 años ahora me he vuelto y he tardado 3 años en adaptarme otra vez aquí a España, ¿eh? Y España es maravillosa, se vive muy bien, tiene sus cosas muy buenas, la sanidad es increíble, mi familia está aquí, estoy encantada, pero faltan otras muchas cosas, o sea, a nivel currar, las cosas no han cambiado mucho, la energía de la gente es otra, a la hora, yo me acuerdo que ahí en Nueva York planteaba a unos amigos, oye, nos juntamos, hacemos una obra, hacemos esto, vamos a hacer un corto, y todos enseguida, venga, va, sí, y lo hacíamos. Aquí planteas hacer algo y es como, uff, bueno, pues nada, bueno, nos tomamos unas cañas y ya lo vemos. Y si presioné dinero, uy, qué coñazo. Entonces es como que la actitud es otra, ¿eh? Y espero que nadie se sienta ofendido. Pero me cuesta aquí que la gente se una para sacar un proyecto adelante, ¿sabes? Y allí en Nueva York es todo lo contrario. A nada que propongas una cosa, ya tienes maquillaje, peluquería, vestuario, luces, o sea, todo el mundo se está predispuesto porque todo el mundo quiere crecer y hacer. Sin embargo, a ti nada te amedrendra con almendras, que rima con almendras. Tú te pones el mundo por montera y decides, bueno, hay trabajo, pero está complicado, yo no me quedo sentada. Y no. empiezas porque luego tenemos lo que no quiero que me nos cuentes antes de pasar a lo que yo considero que es un poco una faceta tuya que estás ahora desarrollando, ¿no?, que es la fotografía, pero tú empiezas un poco a decir, bueno, me voy a ver cómo puedo desenvolver un poquito más esta faceta mía que siempre he tenido ahí y cómo la voy desarrollando y cómo la voy ampliando, ¿no? Y que creo que te está trayendo muchas buenas noticias. Pero antes de eso, sí que antes me gustaría, y Fernández te va a introducir tu último hit televisivo. Es un poco facilón, ¿no? Pero tu último hit televisivo, Fernández, ¿qué pasa con Noel Mauri en la tele? Pues que recientemente ha participado en la primera temporada de una serie que se llama Hit, como has avanzado tú, y que está, pues que yo creo que ha tenido bastante éxito porque van a hacer una segunda temporada. Ya están en ello. Ya están en ello. y que quería que nos contases un poco de tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en esta serie, pues además dirigida por gente tan importante como Joaquín Oristel, Álvaro Fernández Armero y Elena Trapp, y con un reparto de actores jóvenes estupendos, con Daniel Grao. Cuéntanos un poco. Olaya, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo entré un poquito ahí de casualidad también. O sea, Joaquín Oristel, que es el creador de la serie, de hecho le conocí a él en Nueva York, pero nos hemos visto nada, cuatro veces. Y bueno, él pensó para mí en el personaje de Maui, que es la conserje del instituto en el que sucede toda la acción en la primera temporada. Me lo propuso y claro, evidentemente dije, hola, pues claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo voy a decir que no yo a este personaje? Así que, a ver, es un papel muy chiquitito, es un personaje muy pequeñito, pero bueno, pero que me ha dado la oportunidad pues, de meterme en un rodaje profesional aquí en España, que, jolín, que cuesta mucho meter la cabeza aquí, de verdad, ¿eh? Entonces yo estoy encantada. Y para mi sorpresa, porque no me lo esperaba, porque en esta segunda temporada todo pasa en otro instituto, de hecho pasa en otra localidad, pero hay un capítulo, no sé si puedo decir esto, igual es un spoiler. Te estaba diciendo, pues seguramente será un spoiler, mujer, porque a mí no me habías dicho nada, o sea que habrás firmado un contrato de confidencialidad y en cuanto terminemos de grabar este, bueno, en cuanto se emita este programa te van a llamar por teléfono para darte una colleja. O sea, cuidado con lo que dices. Un capítulo, pues, no, un capítulo perdido, no digo un capítulo nada. Especial. Va a haber un capítulo especial y ya capítulo está. Especial. Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues Fernández y yo hemos visto religiosamente la serie, nos encantaba, creo que además era una propuesta muy interesante. Sí. Porque proponía unos temas importantes que yo creo que había que tratar y la serie los trataba de una manera pues, cruda y muy directa en la mayoría de las ocasiones, pero sí, de una manera muy necesaria. Yo creo que es un avance con respecto a las series típicas de adolescentes de claro, toda la vida con esas temáticas imposibles de jóvenes, amoríos, tal, sí, ¿no? Que quiero decirte, aquí es enfoca. Es una vuelta de tuerca. Aquí enfoca la historia, ¿no? Esta problemática desde un punto de vista bastante realista y que además venía reforzado por esos debates que emitía, ¿no? La cadena, ¿no? Se emitía en la primera de Televisión Española y sí, había después unos debates que yo ahí he visto solo unos pocos, pero que eran muy interesantes. Muy interesantes. Sí, interesante. Que además recogían la participación de algunos de los actores jóvenes que participaban y luego salían jóvenes reales, hablando de sus experiencias. De su propia experiencia. Reales sobre estos temas. Entonces creo que era muy interesante a nivel socioeducativo, a nivel, no sé, a todos los niveles. Creo que es una serie que me alegro que haya tenido éxito. Sí, y yo bueno, también. Y bueno, yo os puedo adelantar que la segunda temporada va a venir mucho más calentita y mucho más polémica. O sea, por que lo hit, que he podido leer. En vez de hit se va a llamar hot. Sí, va a ser un hit hot, sí, exacto. Hombre, siempre puedes hacer retomar el personaje de Lupita. Que aparece ahí como ¿no? Buscando al zorro justiciero. Buscando al zorro justiciero. Noel, estamos encantados de hablar contigo. Nos hemos dado cuenta, como ocurre aquí en Website Stories siempre, la magia ocurre en directo. Nos encanta hablar contigo y nos resistimos a cerrar tan pronto. No te preocupes que no estamos cerrando, no se preocupen nuestros oyentes, porque tenemos algo muy interesante que contar todavía de Noel. Lo que pasa es que al estar en la 97 FM, la radio maravillosa que nos acoge como programa, tenemos esta limitación de tener una hora de programa. Entonces, Fernández y yo creo que podemos estar de acuerdo en esa propuesta misteriosa que tú nos traes, dejarla para un segundo programa en el que tú tomes la batuta y nos embarques, ¿no? En esta propuesta. No voy a desvelar este más. Juego, es este un juego. Juego, exactamente. Pero ahora para cerrar un poco este primer programa dedicado a tu vida, obra y milagros, mujer. Vale. Porque hay mucho milagro también, quiero decir, sí, ser actriz en este país y es ser actor milagro. Es un milagro en sí mismo, entonces que no se nos olvide y por muchos que triunfan, ¿no? O que les vemos la cara, a veces de manera efímera, porque tampoco triunfar en una cosa te solventa la vida, ¿no? Garantía de nada, ¿no? Exactamente, pero hay mucha gente detrás que bueno, que especialmente además ahora, en estas épocas terribles que hemos pasado con el tema de la pandemia, pues han perdido su trabajo, se han caído muchísimas cosas a nivel artístico, cultural, bueno, es un tema bastante, bastante duro, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, a no ser que tú quieras retomar alguna cosa de tu experiencia, supongo que no querrás volver a las pelis porno italianas, pero, no, por favor, pero igual hay alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero. La trayectoria de Noel es súper extensa y podéis verla en internet, entrando en su página web y viendo sus vídeos y su trabajo. Pero, y ahí sí que yo quiero hacer una publi, porque soy súper fan de tu trabajo en esta faceta que vamos a hablar ahora. Es que eres una fotógrafa increíble, increíble. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el mundo de la fotografía? ¿Cómo llega Noel Mauri al mundo de la fotografía? Bueno, gracias primero, porque estoy en proceso de ser fotógrafa. Yo ya tengo me debes unas cañas, ¿eh? Un millón de cañas y algo más. No, a ver, yo la fotografía me ha gustado desde niña. Mi abuela cuando era pequeñita me regaló mi primera cámara de película normal y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que nunca he tenido la oportunidad ni de estudiar ni de desarrollarla, ¿no? Y pues fíjate, cosas de la pandemia que tienen buenas, si se puede decir que tiene algo bueno, pues que al estar recluido en casa, pues tuve que entretenerme y hacer algo. Y encontré esta escuela online en la que estoy enamorada y enganchadísima y empecé a aprender técnica, porque no es lo mismo tener una cámara y disparar que saber cómo disparar esa cámara, ¿no? Y saber qué hacer y entender la luz y entender pues muchísimas cosas. Y a partir de ahí he ido creando, he ido aprendiendo, he ido desarrollando todo lo que está en mi cabecita loca, que son muchas cosas, y pues me están saliendo cosas muy interesantes y muy chulas. De repente, es que no, hay cosas que yo ni misma me esperaba, ¿no? Porque me hayan escogido dos fotos para publicarlas en un libro, una foto para un homenaje en el Hospital Gregorio Marañón, pues son cosas que dices, madre mía, pero si yo solo soy una aficionada, una enamorada de la fotografía. Pero bueno, por lo visto no se me da mal. Bueno, yo te pido, por favor, encarecidamente, que quiero ser modelo tuyo, o sea, quiero aparecer en alguna de tus fotografías, quiero que me pongas filtros, que me pongas todo, pelucas, lo que tú quieras, quiero que hagas conmigo lo que quieras, ¿no? El Mauri, o sea... Hombre, tenemos una sesión pendiente, eso lo sabes, no sé si va a ser en Bilbao, o va a ser aquí, o va a ser en Cuenca, pero que tenemos una sesión pendiente, eso está, vamos, más que descarado, tengo que hacer muchas cosas contigo. Madre mía, oye, bueno, lo dejamos ahí. Yo siempre dispuesto, ya lo sabes. No te quedes solo con eso, no eres una mera aprendiz, estás haciendo un montón de cosas. Me gustaría que dijeras dónde podemos ver tu trabajo en redes, porque la verdad es que yo me quedo siempre flipado cada vez que aparece una fotografía de Noel y digo, ostras, esta mujer se supera cada día. Y me gustaría también que comentaras un poquito qué te dio a ti por hacer durante el confinamiento, que nos tenías cada día con una sorpresa en tus redes, porque aprovechaste al máximo, ¿eh? Aprovechaste al máximo, hiciste unas fotografías increíbles. Cuéntanos un poco tus perfiles. Cuéntanos tus perfiles y lo que podemos ver en ellos. Vale, bueno, podéis seguir en Instagram. Es que tengo varias cuentas, claro. De todas formas... he creado como una especie de portfolio en el que se puede ver un poquito toda mi fotografía, que está solo dedicada a mi fotografía profesional, que es en la Noel Mauri, pero en la página Behance, que es Behance. O sea, Behance es una página profesional de fotografía y de artista, de diseño gráfico, de ara. Y ahí tengo pues mi portfolio y estoy poniendo lo que más me gusta, digamos que lo más profesional. Porque luego por Instagram está como varios repartido en diferentes... Cada proyecto fotográfico tiene su propia cuenta, ¿no? Mis fotos en blanco y negro tienen nombre, las de las máscaras de gas apocalípticas tienen otro, entonces es un jaleo seguirme por Instagram. Entonces por eso he creado Noel Mauri Behance. Pero si ponen Noel Mauri en Google, les va a salir todo lo que hay de mí. Así es que busquen. Hasta las películas italianas. Esas no, porque ahí en el doblaje no sale el nombre, afortunadamente. Bueno, afortunadamente. Es cierto que tienes varias cuentas y que se pueden encontrar buscando Noel Mauri, Mauri, puedes ver tu portfolio, además de tu trabajo también audiovisual y fotografías estupendísimas tuyas. ¿Qué proyectos tienes entre manos, Noel? Porque tú no paras, tú siempre estás tramando alguna cosa y yo sé que tienes por ahí alguna cosa muy jugosa y ardemos en deseos de que nos cuentes. Pues mira, el proyecto que ahora mismo más estoy en ello, porque aparte es el de la exposición que inauguré la semana pasada, que se puede ver durante todo el mes de junio aquí en Madrid, o sea que los que estéis en Madrid, pasaros por el Bar La Caña, calle Santa Isabel 50, una exposición muy chula, y yo lo he llamado mi mundo apocalíptico, porque son todas hechas con una máscara de gas que conseguí antes de la pandemia, porque era para otro proyecto que yo quería protestar contra el medio ambiente y el cambio climático, y de repente llegó la pandemia. Entonces son unas fotos muy creativas, muy surrealistas, pero bueno, a mí me gusta mucho cómo están quedando. Tengo otro proyecto que es en blanco y negro, el que llamo mi otro lado, en el que son autorretratos retratos muy cerrados, pues intentando sacar ese lado oscuro o ese otro lado que tenemos todos y que no siempre queremos mostrar a los demás. Entonces es el que intento a mis modelos que me lo enseñan y que estoy consiguiendo. Y ahora con el de las máscaras de gas, que es un poco, estoy reflejando pues como hay fotos como muy, cómo sería el día a día vivir con una máscara de gas, cómo sería en otro mundo imaginario, pero ahora que además te he mandado una foto esta mañana, que es una versión de Alicia en el País de las Maravillas, y voy a hacer una versión de todos los cuentos conocidos, pero llevados a mi terreno. O sea, ¿qué pasaría a Caperucita Roja apocalíptica, a Blancanieves, bla, bla, bla, bla? Todos estos. Yo quiero ser tu lobo feroz. No, pues no me lo digas dos veces. Tú eres mi lobo feroz, cariño, lo que quieras. Oye, además de esto, tú me comentaste algo acerca de un corto, una cosa audiovisual. No sé si es un secreto, sí. Está ahí en... Sí, no, quiero dirigir un corto en el que además ya sabes que tú tienes ahí un personajillo, por supuesto, eso no se me olvida, que además lo quiero rodar en Bilbao, lo sabes, porque de hecho hay uno de mis profesores de la Escuela de Fotografía, es un maravilloso profesor que de luz, de iluminación, y él quiero que sea el director de fotografía del corto, que ya se lo comenté a él también y está... por la labor, así es que en cuanto podamos, porque claro, es que todo esto ahora con la pandemia es un rollo, y también estoy esperando que la situación mejore un poquito, pero que sí, que ojalá lo pudiéramos hacer este otoño, me gustaría muchísimo poder hacerlo este otoño, va a ser muy interesante. Sería maravilloso y seguro que tienes un montón más de proyectos que iremos descubriendo poco a poco, porque Noel Mauri es así, que de repente ¡pum! aparece un nuevo proyecto, te enteras de que la han entrevistado en no sé dónde. Oye, a raíz de tus fotografías, te entrevistaron de una televisión mexicana. Cierto, me contactaron, fíjate, ves que México está ligado a mi vida desde siempre. Lupita te marca. Lupita está en mi corazón. Pues sí, me contactaron, que le habían visto, porque yo durante la pandemia, el confinamiento duro, iba subiendo todos los días unas fotos. Hay que decir que yo vivía en un zulo de 15 metros cuadrados en el que no veía la calle, no veía gente, estaba sola, estaba, pues, o hacía fotos o me volvía loca, una de dos, o las dos cosas, que creo que es lo que ha pasado. Entonces, como iba haciendo una foto diaria, pues que gustaron y sí, me llamaron de un canal de México y me hicieron un reportaje súper bonito también, y vamos, no me lo hubiera esperado jamás. Sorpresas. Qué maravilla. Noel, como hemos quedado contigo sin pedir permiso realmente, porque nos lo hemos inventado nosotros, que vamos a tenerte en un segundo programa en el que tú vas a ser la maestra de ceremonias, ¿vale? Creo que podemos. No sé si debemos, pero podemos ir cerrando esta primera toma de contacto con el mundo de Noel. Eso suena, mira, a película de... Oye. De Tim Burton. Los mundos de Noel, perfecto. Además, que mejor que Tim Burton, ninguno. Sí, sí. Exactamente. ¿Qué nos quieres decir, Noel? ¿Qué nos quieres contar? Cuéntanos algún secreto tuyo. Oh, my God. Qué malo eres. Me lo dejas para el final. Me pones aquí. Claro, siempre en aprietos. No, ¿qué te puedo contar? Que los mundos de Noé son los mundos de Noé. No, en serio, que creo que decir, David, a los dos David, pues nada, que es que se me ha hecho corto, pero no puede ser que ya nos tengamos que ir. Tenemos que ir, pero no te preocupes, que tenemos un nuevo programa. Ahí te prometo que voy a hablar lo menos posible. No. Vas a ser tú la que hagas este juego, Fernández y yo. Vale, pues mira, entonces lo que puedo contar es eso. Para los que hayan escuchado hoy el programa, que no se pierdan la segunda parte, porque he preparado un juego que yo creo que a todo el mundo le va a gustar, sobre todo a vosotros dos, espero sorprenderos, sobre todo a ti, porque como yo sé que tú me conoces más que el otro David, he preparado un listado del top 10 de con quién yo tendría una cita, ¿vale? Son antihéroes, por decirlo de alguna forma. O sea, no son los chicos guapos de la película, no son, son gente, por supuesto, personajes de cine y televisión, obviamente, pero que son muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. Pero yo tendría una cita con ellos y quiero explicar el por qué. Y bueno, seguro que habrá un debate con cada personaje, son 10 solamente. Empezaremos del 10 al 1, porque a lo mejor ni te imaginas quién es mi top number one, pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, pues ya que Noel no nos quiere contar su secreto, yo os voy a contar uno de los secretos de Noel. Bueno, a Noel le gustan los chicos malos. Joder, lo acabo de decir. Por eso, que quede claro y lo vamos a disfrutar aún más en el siguiente programa de Website Stories. Bueno, Noel, ha sido un placer contar contigo, que nos deje descubrir un poquito más de tus mundos, los mundos de Noel, y te escuchamos muy pronto. Así que, por ahora, a nuestras oyentes y nuestros oyentes, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. The look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Find a spider.